hagamos su voluntad. Ven y reina, Madre de Dios, reina y Madre de la creación. Ven y reina en nuestro corazón, para que reine el Señor. Ven y reina, Madre de Dios, reina y Madre de la creación. Ven y reina en nuestro corazón, para que reine Jesús, el Señor. Consejo ideal de santidad, reina del Santo Rosario, enséñanos a rezar. Madre Inmaculada, Madre del Creador, reina asunta a los cielos, llévanos contigo a Dios.